con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Pedro Sánchez ya tiene otro capítulo más para su nueva obra o teatrillo o manual. Tras 5 días de parón y supuesta reflexión, que en realidad ha sido 5 días de descanso, ha decidido quedarse. Leímos la carta y sinceramente muchos no nos la creímos. Era evidente que lo único que quería hacer es cambiar la agenda política, y hay que reconocer que lo ha conseguido, pero de aquella manera. Podríamos decir que es un autogolpe, una autorreafirmación, una patada a seguir o un trampantojo. Se ha autoerigido en salvador de la democracia, en censor de los bulos, en limpiador de fango. Ojo, ha tenido la frialdad, por decirlo educadamente, de decir eso en una comparecencia sin preguntas de periodistas, por supuesto, gentuza. ¿Cómo puede hablar de regeneración democrática sin preguntas? Bueno, resulta todavía más llamativo ver cómo Sánchez ha elegido los medios. O sea, de hecho, en este momento le están entrevistando en Televisión Española. Toma la decisión el día que investigan a su mujer, con lo cual, en lo personal, esa es la gota que colma el vaso. Pero nosotros llevamos 10 años sufriendo esa campaña de acoso por tierra, mar y aire, como la han sufrido otros dirigentes políticos, como la han sufrido periodistas, como la han sufrido intelectuales, académicos, aquellas personas que no comulgan con esta máquina del fango, que tiene bien claro lo que quiere. Y la pregunta al final hay que reconocer que el discursito se lo ha aprendido porque repite la misma monserga y hasta los mismos términos constantemente. La entrevista la están realizando en Televisión Española Marta Carazo y Xavi Fortes, mañana por la mañana, capítulo 2 en la cadena SER con Ángel Barceló. En fin, para no perdérselo. Bueno, como podíamos esperar, ha sacado pecho de la decisión que ha tomado. Nos ha dejado un sonido para enmarcar. España en vilo, sin rumbo. Y él pensando esto. Desde luego, estos 5 días para mí han sido, desde el punto de vista personal, muy gratificantes, en el sentido de que he logrado recibir muchísimos mensajes de apoyo, de solidaridad, de empatía. La movilización que se ha producido como consecuencia de la carta, de explicar desde el punto de vista emocional lo que yo estaba viviendo, y también ver cómo hay mucha ciudadanía que ha decidido decir basta, pues han sido 5 días que no olvidaré, en lo político y en lo personal. Y la tripulación del Falcon y el helicóptero y tal, tampoco va a olvidar estos 5 días. Ha tenido por 5 días en medio vacaciones, macho. Pero cuando dice, he logrado recibir. ¿Cómo que has logrado recibir? Bueno, el personaje es así. Pero es que encima nos ha hecho un favor a todos. Sí, sí. Gracias, Pedro. No tiene desperdicio. Indirectamente, creo que también estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país, y hacer algo para poder revertirlo. Y creo que este es un debate necesario. Por eso estos 5 días no solamente creo que los necesitaba yo, sino creo también que los necesitaba la propia ciudadanía, porque este es un debate que ha entrado de lleno en los hogares. Ya. No sé cuántos han podido tomar como tú estos 5 días así para tocarse la carta. A mí me da que ni un solo autónomo de España, y mira que hay millones, ha podido descansar estos 5 días para reflexionar. No sé. Me da, ¿eh? Igual estoy equivocado. Igual la gente ha dicho, joder, es verdad. Vamos a acompañar al presidente estos 5 días, aunque sea de manera mental, en ese ejercicio de reflexión y de amor. Ya. A ver quién factura luego. Bueno, dice que el momento clave para la toma de esta decisión fue la madrugada del sábado al domingo, porque las movilizaciones de Ferraz le marcaron. Te lo juro. ¿El miércoles estaba dispuesto a dimitir? No. No le niego que posteriormente sí. El miércoles lo que hice fue enviar una carta a la ciudadanía donde yo explicaba mis sentimientos. Por tanto, no le niego que durante estos últimos 5 días he meditado mucho esa decisión. Mi mujer ha sido de las primeras, después de conocer la carta, porque la escribí yo a solas, después de publicarla, ella fue la primera que me dijo que no dimitiera. O sea, que escribe la carta el miércoles, la mujer lee la carta el propio miércoles en cuanto se entera, La mujer le dice, no dimitas. Y él, que iba a reflexionar 5 días de la manita de la mujer por los jardines, sigue deshojando hasta que hoy nos dice que sigue, a móvete. Bueno, por supuesto, ha vuelto a atacar a los medios, faltaría más, se ha atrevido a decir que algunos no son medios. Le ha faltado hacer un listado de los que él considera que sí son dignos y también, como no, ha vuelto a cargar contra la justicia. Este secuestro en el que tiene el principal partido de la oposición al Consejo General del Poder Judicial, lo que está haciendo es lastrar, minar, debilitar la legitimidad, no, pero sí la credibilidad del Poder Judicial. Y esto es algo a lo que tenemos que dar respuesta. Y por supuesto a mí me gustaría hacerlo de la mano del Partido Popular, pero también mi responsabilidad como presidente del Gobierno es, si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución. En fin, no, fíjate, lo que indigna, lo que mosquea, no es tanto la decisión, yo apostaba porque iba a continuar, sino por cómo nos ha tomado el pelo estos 5 días desde la cartita hasta hoy. Pero es que además hoy lo que ha hecho es dividir todavía más a la sociedad. El que tanto critica el tono y que habla así, como si... ha hecho un llamamiento a la movilización. ¿A la movilización de qué? Sánchez puede pensar que solo le criticamos un grupo de periodistas, la ultraderecha, el fango. Pero es que la decisión de hoy ha puesto de acuerdo a muchísimos más de los que estaban el martes pasado o el miércoles. A la oposición, PP, Vox. Y bueno, hasta los socios han dicho que se ha pasado, pero lo de los socios, sinceramente, lo de menos, porque van a tragar con carros y carretas. Porque si no, se les acaba el chollo. En fin, lo peor de todo es que llevamos 5 meses de legislatura solo, que esto no ha hecho más que empezar, y que te ha puesto lo que quieras a que este aguante hasta el final. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Ignacio Camacho, buenas noches. Buenas noches. Ángela Martialay, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ves cómo Ángela no me ridiculiza? Yo no te ridiculizo, es que me dejo arrastrar por tu liderazgo. Esto es como lo del buenas noches. Como lo de Ferraz. Igual liderazgo mesiánico. Ignacio, ¿cómo titulas la columna de ABC? Mañana, Operación Limpieza. Hoy la he titulado, ya no me acuerdo, algo así como autocrisis, autorreferencia y autocracia. Es que es todo un sainete, ¿eh? Es carne de memes. Y yo creo que una parte significativa de la opinión pública, la que no está fanatizada en un sentido o en otro, ha percibido el ridículo de la situación. Ha percibido, pues eso, lo absurdo de crear, de abrirse a sí mismo una crisis, un gobernante, y no resolverla, porque claro, esto que ha hecho no es resolverlo, volver todo al principio, generar una expectación falsa, montar una gran impostura, una gran comedia para volver al punto de partida, sin aclarar ni una sola de las cuestiones que al parecer motivaron esa reacción emotiva del hombre enamorado. Porque, vamos a ver, yo estoy esperando todavía que el presidente o alguno de sus adláteres, de sus 100.000 adláteres, Ángel, diga qué información sobre la esposa del presidente es falsa. Claro, es que esa es la mala del cordero, que diga sí o no firmó esas cartas. Pero, en fin, parece que no entran por ahí. Te pido una pequeña introducción y luego analizamos punto por punto, Ángela. Pues a mí me ha parecido que es una tomadura de pelo a todos los españoles, que es una frivolidad por parte del presidente del gobierno, que es una irresponsabilidad haber mantenido al país en vilo durante 5 días para una reflexión que tiene que ir aparejada al cargo que desempeña. Y me ha parecido que es un salto cualitativo hacia una gobernanza con un populismo absoluto. Y creo que vamos hacia eso. Creo que ahora lo importante es saber qué consecuencias va a tener ese punto y aparte que ha dicho hoy el presidente del gobierno. Ya ha conseguido una mayor polarización de la sociedad española. Ya ha conseguido, yo creo que, la coartada para decir que hay lawfare en España, porque ahora lo padece él, su mujer, que ya dijo la semana pasada en la carta que era inocente, aunque un juez esté investigando. Ya el presidente ha dicho que no hay nada. Y yo creo que es un salto más hacia la legislatura que nos va a esperar. Fernando de Aro es el codirector de La Tarde aquí en COPE. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Oye, qué pena no poder reproducir una conversación telefónica que hemos mantenido tú y yo esta tarde, según vería. Oye, que te llamo esta noche para la linterna y tal. No se puede. Qué pena, macho. El día que nos echen, tenemos que abrir así el programa. ¡Bumba! Venga, exacto. Vamos para allá. Directamente. Pero mientras tanto, oye, me pongo serio y empiezo por lo nuestro. ¿Está en peligro la libertad de expresión en España? Pues mira, Ángel, yo esta mañana estaba preocupado y después de haber escuchado lo que acabo de escuchar en Televisión Española, estoy mucho más preocupado. ¿Por qué? Porque un presidente del gobierno que se arroga la capacidad de distinguir entre libertad de expresión y libertad de difamación ya está atacando la libertad de expresión. Porque un presidente del gobierno que te explica qué es un medio de comunicación y qué no es un medio de comunicación es una amenaza. Y porque si un presidente del gobierno, como ha hecho él, ha dicho cuál es la buena financiación para un medio de comunicación y cuál es la mala financiación para un medio de comunicación, empieza a ser muy peligroso el discurso que hace. Y eso es lo que ha hecho hace unos minutos el presidente del gobierno. Solo le falta el chándal. Y ya tenemos el aló, presidente. ¿Está en riesgo el Estado de Derecho? Digamos, ¿está más en riesgo que hace una semana? Desde luego, vamos a ver, el que el presidente de gobierno decida o quiera decidir quiénes son los periodistas buenos y quiénes son los periodistas malos, quiénes son los jueces buenos y quiénes son los jueces malos, es una amenaza. Pero yo retomo otra conversación, esta no ha sido privada, esta la hemos tenido en los micrófonos de COPE esta mañana. Está la Unión Europea. Y la Unión Europea es una garantía. O sea, recordemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene mucha jurisprudencia sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión. Y recordemos que ya a Sánchez, la Comisión Europea, le paró una reforma del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, también ha dicho en la entrevista de Televisión Española, ha sugerido que habría que modificar el sistema para elegir a los vocales. Afortunadamente, Ángel, tenemos a Europa, a la Comisión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es lo que nos sirve como red en este momento. Si tuvieras que poner algunos calificativos a la comparecencia de esta mañana, desde el punto de vista del discurso, de la imagen, ¿cuáles serían? Mira, me quedo, o sea, uno solo, bochornosa. O sea, la palabra es bochornosa. Quiere decir, haber utilizado las instituciones, haber utilizado al rey, haber utilizado su propio matrimonio y haber utilizado los sentimientos para hacer esta jugada de autorrefuerzo, haber llamado a manifestarse para redimir la democracia, haberse presentado como salvador de la democracia, me parece bochornoso. Me quedo con ese adjetivo. Y la última. A mí me encanta hacerme esta pregunta porque me parece una argucia para seguir hablando. ¿Y ahora qué, Fernando? Pues ahora qué, pues intentará cambiar alguna regulación, Ángel, intentará crear un estado de opinión en el que los buenos son los que están con él y los malos, pues gente como tú y como yo y como muchos periodistas de España que afortunadamente mantenemos una capacidad crítica y nadie nos hace las reflexiones que considera conveniente, las hacemos nosotros. Pues mañana te escucho, igual te llamo por la mañana y echamos unas risas. Fernando, gracias, sí, compañero, cuídate. Vale. Hasta luego. Adiós, amigo. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Vamos a ir viendo reacciones y en función de eso nos subimos al carro de las mismas con algún que otro punto interesante en cada una de ellas. Empezamos por el jefe de la oposición, Nekane. Eso es, por Alberto Núñez Feijóo, que denuncia que Sánchez intenta colarnos por la puerta de atrás un cambio de régimen, pero descarta una moción de censura. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura. Y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad porque teme a las urnas, aunque es lo que debería de hacer. Porque para hacer un punto y aparte, en política la única manera es consultar a los españoles. Sé también que no va a dimitir. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. Esto dura 3 años y pico por lo menos, Ángela. Pues yo creo que sí, que va a durar lo que Pedro Sánchez quiera. ¿Por qué? Porque lo hemos visto ahora, yo viendo la secuencia de los hechos, viendo la cara que tenía el pasado miércoles de enfado en el Congreso de los Diputados, la escena de la carta, los 5 días de silencio sepulcral, que se haya ido a ver al rey, a Zarzuela, para comunicarle nada. O sea, no hay una cuestión de confianza, no hay una convocatoria electoral, no hay un cese. A mí esto me demuestra que Sánchez no tiene límites, quiero decir. Lo que hemos vivido las últimas horas en nuestro país es también parte de ese deterioro institucional galopante. Y una persona que está dispuesta a gobernar con un prófugo, dependiendo de un prófugo, sin presupuestos, necesitando los votos de Bildu y habiéndolos blanqueado y metido en el circuito de la normalidad parlamentaria. Yo es que creo que no hay posibilidad de que él quiera dejar de gobernar. Es que es más, yo creo que Sánchez no ha valorado dimitir ni un segundo después de la secuencia de hechos que hemos visto. Y esto va a durar, pues cuando tú no tienes límites, no tienes valores, nada es un obstáculo, porque si no son estos principios, tengo otros, no veo motivo para que haya un adelanto electoral. Camacho. No sé, yo creo que la política española se ha vuelto imposible para hacer un pronóstico. Sánchez es un personaje, eso le gusta el que se lo digan, pero es verdad, es imprevisible. Más que imprevisible, es anómalo. Entonces, cuando se parte desde la normalización de la anomalía, cualquier cálculo o especulación racional pues se vuelve imposible, no tiene sentido. Yo creo que tiene posibilidad de una legislatura razonablemente larga, pongamos que de un par de años, porque sospecho que después de las catalanas, salvo que Puigdemont le dé una patada al tablero, improbable, mientras tenga la amnistía pendiente, podrá sacar adelante unos presupuestos y con eso se garantiza un par de años. Otra cosa es que él quiera seguir. A mí me parece que esto de estos días, esto de hoy, marca una frontera de la cual es muy difícil volverse. Y que puede ser, no digo que el principio de una caída, pero sí el comienzo de una situación que para él ya va a ser incómoda. Y él lo sabe. Otra cosa es que obviamente no lo va a reconocer, pero lo sabe. Entonces tengo la sensación de que a la primera oportunidad que tenga se va a marchar. Claro, una oportunidad que no sea la de una querella judicial, ¿no? La de un proceso judicial. Puede ser un puesto europeo o puede ser simplemente pulsar el botón de las elecciones cuando crea que está en condiciones de obtener un buen resultado. Y aún así tendría dudas de que Sánchez vaya a querer volver a ser candidato. Para mí, hoy no pasa nada significativo respecto a hace 6 días, antes de esta estrambótica parada de reflexión, que tampoco ha sido tal, sino una farsa. Pero, digo en términos objetivos. En términos objetivos, yo creo que sale con un plomazo. ¿Con un? Plomazo en el ala. Uh-huh. Ya, te entiendo. Segunda reacción. Isabel Díaz Ayuso, Necae. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que Sánchez quiere gobernar sin controles. Es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Me parece, desde luego, que es, bueno, es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones. Él lo único que pretende es el poder sin control. Por tus fuentes, Ángela, ¿está en riesgo la separación de poderes? Hombre, yo creo que está más en riesgo que hace unos años. Quiero decir, al final el poder siempre tiene un efecto de metástasis, ¿no? Quien está en el poder quiere coparlo todo, pero por eso en una democracia tiene que haber sistemas de pesos y contrapesos. A mí me preocupa lo que vaya a suceder con el Consejo General del Poder Judicial después de las declaraciones de hoy del presidente. Porque el enemigo imaginario que con todo esto ha dibujado Sánchez y el sanchismo, los estrategas de Moncloa, es un mensaje que está claramente dirigido a los jueces, que junto con los medios de comunicación críticos son los únicos eslabones que no controla Pedro Sánchez. Y yo sí que creo que esto va a tener consecuencias. Y va a tener consecuencias, no sé si para poner en riesgo la separación de poderes o para hacer que esa separación de poderes cada vez se vaya debilitando más. Porque si hacemos una reforma a las bravas del Consejo General del Poder Judicial, seguro que será la dirección contraria a lo que dice Europa, ese plan B del que habló el ministro Bolaños a la sala de gobierno del Tribunal Supremo. Ahí tendrá también su responsabilidad el Partido Popular por no llegar a un acuerdo cuando puede y ha podido los últimos 5 años. Pero yo sí que creo que hay una cosa que es evidente, yo creo que es innegable. La colonización que ha hecho de instituciones Pedro Sánchez es muy evidente. Y es muy, muy evidente que en todos sus planes la ecuación que no controla son los jueces. Y el próximo Consejo General del Poder Judicial tiene que elegir al tercio que está vacante ahora de plazas del Tribunal Supremo. Pero es que va a tener que elegir a ese y al siguiente, al 70% del Tribunal Supremo. O sea, podrás copar, según hagas esa renovación, pues a la cúpula judicial en los próximos 25 años, porque se jubilan con 72. A mí sí me preocupa porque estoy convencida que la admisión a trámite de la denuncia contra Begoña Gómez ha sido el pretexto para reformar el CGPJ a las bravas y conseguir el control del Tribunal Supremo. Camacho, la separación de poderes. Hombre, yo creo que lo va a intentar. Bueno, lo lleva intentando desde el minuto uno. Yo creo que va a intentar maniatar a la judicatura, meterle mano. Pero también te digo que lleva 4 o 5 años y no lo ha conseguido. Es decir, cuidado con lo que estos son huesos duros de roer. Y alguien debería recordarle al presidente que es muy mal negocio enfrentarse a los jueces, ¿eh? Muy mal negocio. Pero más allá de eso, ¿qué puede hacer? Pues efectivamente, hombre, puede tirar las patas por alto, intentar reformar el Poder Judicial por la vía de la mayoría, mediante una reforma a la ley orgánica, tal, y aliarse con Europa, o sea, liarse la manta a la cabeza ante Europa, tal. Difícil, difícil. Más fácil tiene la reforma de la ley de enjuiciamiento procesal, de enjuiciamiento criminal, la reforma de la ley procesal, para cambiar el sistema de instrucción y depositarlo en manos de los fiscales. Pero aún así, suponiendo que lo haga, esto así funciona también en otros países, en muchos otros países, donde, claro, la fiscalía, siempre, todas las fiscalías dependen del gobierno, del Estado, pero tienen un estatuto de autonomía bastante claro. Pero aún haciéndolo, tardaría muchos años, claro, en cambiarse el modelo penal. Tardaría muchos años. Eso no le interesa, planta, es mucho más rápido lo que, claro, yo he dicho. Y la planta judicial, Ángela, y sobre todo, que es que necesitaría 1000 fiscales más para poder sustituir a los jueces de instrucción. Necesitaría 1000 fiscales, porque no hay. Mira. Entonces, bueno, digo y termino que, en fin, tampoco lo veo tan fácil. Ahora, desde luego, eso sí lo va a intentar porque es el bastión esencial que le queda por colonizar, ¿verdad? Hablando de separación de poderes y no considerándonos un poder como tal, pero que se me entienda, me escribe una amiguete y me dice: si el gobierno fuera el que tuviera que garantizar la libertad de prensa, Nixon no seguiría siendo presidente del gobierno, por ejemplo, y otros muchos ejemplos. ¿Ibas a decir, Ángela? Sí, que es que ha habido también un salto cualitativo respecto a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, que somos incómodos para Pedro Sánchez, no hace falta que se nos diga, porque nunca jamás nos da una entrevista, nunca el presidente accede al escrutinio de sentarse delante de periodistas de los medios que él considera incómodos o que él denomina como la derecha mediática. Pero hay un salto cualitativo en esto, es que en los últimos 5 días hemos visto a periodistas firmando manifiestos pidiendo parar el golpe mediático. Yo, directamente la intervención de los medios. Periodistas contra periodistas, esto es un salto cualitativo. Estoy deseando que periodistas que echan por tierra la información de otros compañeros y son capaces de engrosar todo como bulos. Por apoyo a Sánchez. Ha creado una brigada mediática. Por cierto, antes se me olvidó decir una cosa cuando hablábamos de los jueces. Hoy ha habido un escrache contra el Poder Judicial, contra la sede del Poder Judicial. Sí, pero hay muy poca gente. Ya, claro que van a ir, pero por eso digo que es que ha pinchado. Había 12 abuelitos. Y los 40 que han ido, pues es gente que ha mandado el PSOE, porque yo pregunto, ¿cuántos madrileños saben dónde está la sede del Poder Judicial? Es decir, los ha mandado allí el PSOE. Bueno, en fin. Y con los periodistas digo, bueno, a ver, también lo van a intentar, pero vamos a ver, esto lo intentan todos los gobernantes que tienen una cierta... Sí, pero no siempre vemos la misma crispación. No, pero tampoco, pero hasta ahora no lo ha conseguido, en Europa no lo ha conseguido ninguno. Y yo en 4 décadas largas de oficio he visto a 7 presidentes pasar, y aquí estamos. ¿Y tú has visto algún presidente europeo hacer un acto de peronismo como el de Sánchez de los últimos 5 días? No, porque no se lo ocurriría y sabe que le saldría mal. Y digo, si vienen a por la prensa, aquí estamos. Totalmente, por lo menos los que estamos aquí seguro. A mí me parece que hay una cosa que le va a salir mal y que los estrategas de Moncloa no han medido, y es que, como decía antes Camacho, con las aspiraciones que Sánchez tiene a un puesto internacional, creo que no ha medido el eco exterior que ha tenido los titulares de la corrupción de la mujer del presidente. Creo que eso es lo peor de todo lo que le ha sucedido. No es posible. Una última reacción. Luego, después de la puli, vamos con los socios. Santiago Abascal. Que ha dicho que cree que todo ha sido un teatro burdo, victimista, y además lanza el guante al PP para que rompa con el gobierno. En este escenario extremo, provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la dirección nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. Me quedo con la primera parte, os lo pregunto, lo del teatro burdo y victimista. Un amigo, del que no puedo decir el nombre, me dice, el discursito de hoy estaba redactado antes que la carta del miércoles. ¿Os encaja, Camacho? No lo sé. Yo he dado en pensar que todo la carta del miércoles fue un calentón de cabeza, digamos, por razones domésticas. Pues fíjate, no lo creo. Yo creo que la estrategia ha empezado después. Me da esa sensación. Pero claro, conociendo al personaje, es imposible descartar la farsa completa, ¿verdad? Sobre la derecha me gustaría decir una cosa. La oposición, vamos, en general, la única que hay, que es la oposición de derecha, los demás están todos en el bloque gubernamental. Y es que no encuentra el tono. Yo comprendo que es muy difícil el papel, porque no tienen la iniciativa, y en este caso además una iniciativa que Sánchez se ha planteado a sí mismo, o ha fingido plantearse a sí mismo, pues había poco que hacer excepto quedarse a mirar. A Abascal le viene bien un tono hiperbólico del tirano y todo eso, porque tampoco sale de ahí, nunca. Pero veo que Feijóo y la propia Ayuso no encuentran el tono, no dan con la tecla. Dentro de lo poco que pueden hacer, le falta la idea fuerza para transmitir esto a los españoles, y se limitan a hacer de comentaristas. La función de la oposición no es ser comentarista. Martelay. Oposición, si esto se sabía ya desde el miércoles, en un minuto y medio, por favor. Yo he dicho antes, y lo mantengo, que yo creo que Pedro Sánchez no ha tenido en su cabeza la idea real de dimitir ni un segundo. Yo creo que esto es táctica pura y dura.

alucina. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Os recuerdo la perla que a mí me ha gustado de la entrevista de esta noche en Televisión Española. Podemos abrir este debate. No tengo ninguna objeción en que las parejas de los presidentes o presidentas en un futuro pues tengan esa regulación, ese estatus. Puede ser uno de los debates para, al final, también proteger a esas personas y que no se sientan víctimas de este tipo de campañas de bulos y de desinformación. ¿Cómo lo ves, Camacho? A buenas horas, ¿no? Y dale con los bulos. Que lo desmienta, que diga que es un bulo. Que diga que firmó, la presidenta, no firmó la carta. Que diga que la señora del presidente no firmó la carta. Que diga que la señora no estuvo en las reuniones con los beneficiarios del rescate de Globalia. Que diga que la señora no estaba patrocinada por empresas que han recibido millones del gobierno. Entonces, bueno, puede regular lo que quiera. Parece muy bien que haga un estatuto de la pareja de presidente barra presidenta. Pero es que hay cosas que hay que saber que no se pueden hacer aunque no estén reguladas. Porque en una empresa normal, si la esposa del CEO o del presidente de la empresa media en las relaciones de otras firmas que tienen que ver con su marido, eso es una falta contra la responsabilidad social corporativa que le costaría caro al CEO en cuestión. Y en un país de estándar democrático aceptable y normal, le costaría el cargo a cualquier político, haya o no ilícito penal. Y eso, hombre, hay que saberlo, no hay que ir a la escuela para saberlo. No es demasiado difícil. Martialay. Y además yo creo que es que es una manera de distraer el debate. El debate no es por qué hay que regular las incompatibilidades que puede tener la mujer del presidente del gobierno. No, el debate es que qué negocios ha hecho la mujer del presidente del gobierno y por qué semanas después de que incluso estando judicializado el asunto, los españoles no hemos recibido ninguna explicación. Porque yo lo único que he escuchado por parte del gobierno es que se han traspasado líneas rojas, que es todo un bulo y ya está. No he escuchado ninguna explicación mínimamente lógica de por qué Begoña Gómez, por ejemplo, pues patrocinaba o recomendaba a empresas privadas que han accedido a adjudicaciones públicas del gobierno que preside su marido. Como esas explicaciones no se han dado, por eso decía yo antes que Sánchez ha conseguido crear ese enemigo imaginario, que somos los medios de comunicación, los jueces, y presentarse como una víctima. Yo sigo pensando que no es una cuestión de regulación. Es una cuestión de que además de serlo hay que parecerlo y que ninguna otra mujer de ningún otro presidente del gobierno en nuestro país ha hecho actividades como la de Begoña Gómez. Que no sea delito, pues probablemente sea difícil que tenga una relevancia penal y que se pueda demostrar un tráfico de influencias. Pero me da igual que sea delito o no, me parece que estéticamente es feo y que merece al menos una explicación por parte del gobierno. Y Sánchez no ha explicado nada y se ha limitado a decir que todo es un bulo y que se le ha hecho mucho daño a él, presentándose como una víctima de una máquina del fango, que es la máquina del fango que él activó desde el día que pisó el Palacio de la Moncloa. Más reacciones en este caso de los socios. Nekane. Yolanda Díaz también ha hablado. Dice que estos días deben suponer un antes y un después y además pone deberes a Sánchez. Es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Empezando en primer lugar por la ley Mordaza que tanto dolor ha traído a las libertades de este país. Estamos en un punto y aparte. Pere Aragonés habla de cortina de humo, de sobreactuación y de comedia. El último acto de una comedia que ha durado 5 días. Hemos visto una cortina de humo, un acto electoral durante 5 días que ha acabado con una performance en forma de sermón. Un gesto personalista, sin propuestas concretas. Hemos asistido a una sobreactuación absolutamente desproporcionada. Y Aitor Esteban cree que era innecesario reflexionar durante 5 días para seguir al final en Moncloa. Creo que el asunto no da para más. La verdad es que hemos asistido a un hecho insólito que tampoco era necesario para los objetivos que públicamente se decía perseguir. Creo que para tomar algunas decisiones, el movimiento que fuera o para hacer la declaración que fuese, no era necesario estos 5 días y se podía haber hecho de otra manera. Insólito, desproporcionado, un teatro, un antes y un después, y ahora la ley Mordaza, y todos a tragar. Empezando por Héctor Esteban y compañía. Todo lo vamos a votar. Esto ha sido un melodrama, esto ha sido un psicodrama, esto es innecesario, vamos a votarlo todo otra vez. Hombre, claro. Y vamos a pasar la factura, que es de lo que se trata. Ahora, de verdad, es que ya cada vez que oigo a doña Yolanda, es que me parece que estoy asistiendo a una función. Habla muy raro. A una función de colegio de monjas. Donde habla la chica así más listilla de la clase. Repipi, eso es. Pero es que además ha estado 5 días metida bajo el sofá. Y no se le ha oído. No fuera a ser que, en fin, pasara algo. Y entonces sale para decir con ese tonito así de contenido, así, como muy, es que no sé cómo decirlo, como muy meloso, que hay que apretar, que hay que meterle mano a los jueces de una vez por todas, ¿no? Bueno, el papel de Yolanda, la verdad, es que es completamente ya residual en la política española. Está haciendo el ridículo más absoluto. ¿Os acordáis cuando Iván Redondo decía que podía ser la primera mujer en presidir el gobierno? No, yo creo que Yolanda Díaz tiene una falta de foco evidente y que busca un protagonismo, porque es cierto que hace unos años podía ser una promesa de la izquierda en nuestro país y no esa idea no ha triunfado, y ella misma ha creado una amalgama de partidos, una coalición, una confederación de la izquierda que cada vez que hay una cita electoral pues tiene menos apoyos y que se está convirtiendo en una fuerza residual. De ahí quizás el silencio que decía Camacho por si Sánchez dimitía y cesaba el gobierno con él, ¿no? En lo que pudiese pasar. Dicho lo cual, el mensaje está claro. Es prácticamente los primeros mensajes que han lanzado desde Sumar y Podemos han sido, después de la intervención de la declaración institucional del presidente del gobierno, han sido para el Poder Judicial, diciendo que hay que reformarlo sin el PP, con una mayoría absoluta, no cualificada, y en la dirección de que ocurra con el Poder Judicial algo similar a lo que está pasando con la Fiscalía General del Estado. Parece que eso es preocupante, porque es muy preocupante porque el daño que ahí se puede hacer va a durar mucho tiempo. O sea, lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Fiscalía General con la cúpula de la Fiscalía, de los fiscales, de la Junta de Fiscales de Sala, con prácticamente la mitad de fiscales que eran amigos o de Dolores Delgado, del anterior fiscal general, o del actual, gente con una preparación mucho menor que los anteriores, gente muy significada, muy ideologizada. No es cuestión de ser de izquierdas o de derechas, es cuestión de la talla jurídica y de la escasa talla jurídica y la alta ideología que se vio, por ejemplo, en la junta que hubo la semana pasada debatiendo sobre la querella del novio de Ayuso. Eso ya dura muchos años. Todos los que han entrado con 40 o 50 hasta los 72 no se jubilan. Y eso luego es muy difícil de compensar en las instituciones. Terminamos el ciclo de reacciones con lo más pelota de todos, que han sido maravillosos. Pero es que el último corte, por favor, escucharlo. Sí. Ese es el mejor. Dejámoslo mejor para el final. Sí. A ver, a María Jesús Montero le hemos leído en X. Ha dicho gracias por tu valentía, tu determinación y también gracias por tu humanidad, presidente. Francina Armengol, hoy gana la democracia, hoy ganan el respeto y la dignidad. Elma Saiz, que es la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, orgullosa de mi presidente y de mi país. A los ministros José Manuel Álvarez y Óscar Puente les hemos escuchado. Muy feliz de que la voz de España en un momento crucial en Europa vaya a seguir teniendo la fuerza que tiene. No ha habido ninguna estrategia. Había una persona quebrada en su estado de ánimo que necesitaba pararse a reflexionar. Y este es nuestro favorito, ¿eh? Porque quiero rescatar lo que decía este fin de semana en el Comité Federal la vicepresidenta Teresa Rivera. Está orgullosa de que les llamen perros. Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales. somos fieles y leales defensores de los derechos, del futuro de los españoles. Hemos perdido completamente el juicio, Martialay, no sé. Pero a mí me genera de verdad bochorno. Vergüenza ajena. A mí me da bochorno. Es decir, yo me imaginaba si Pedro Sánchez dimitía y María Jesús Montero, presidenta del gobierno, después de verla pegar esos berridos en Ferraz o en algunos mítines, y yo de verdad que sentía vergüenza, o sea, que no todo vale. ¿En qué manos están nuestros impuestos? No, que no todo vale, que las formas son importantes en la vida, que estos señores representan a unos votantes, que tienen unos cargos públicos, que vemos a ministros ahora, a Óscar Puente, el puto amo, dijo el otro día, es decir, es que se está perdiendo todo. Yo creo que, oiga, usted tiene un cargo institucional. Se debe a unos votantes, es miembro del gobierno de la nación, le gusta o no, representa a los españoles. Tienen que mantenerse eso, pero esto va, yo veo, es que hoy estoy un poco pesimista, pero veo que la degradación va en picado y sin freno. Camacho, cógelo por los perros, oyendo estas cosas, me pregunto por el concepto que estos señores tienen de sus votantes. Y me lo pregunto desde la desoladora duda o desoladora desazón de si el concepto que reflejan con estas declaraciones de sus propios votantes es el correcto, sea posiblemente el correcto. No sé si se me entiende. No, desarróllalo. No, pues hombre, que parece que se dirigen a un manojo de taraos, y lo que es peor es que a lo mejor tienen razón al considerar a sus votantes así, porque les sale razonablemente bien. Sí, mira dónde están. Pero vamos, yo, si yo fuera militante del PSOE, no ya digo simpatizante del PSOE, de cualquier partido, pues me aborchonaría igual. Cuyo líder me interpelara así, es que le tiraría un tomate, de verdad. Terminamos hablando de militantes del PSOE con la encuesta del CIS. Casualidades de la vida, hoy se ha publicado una encuesta flash del CIS, de estas. Pero lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. Espera, Sánchez sacaría 9 puntos a Feijó, pero es que el propio CIS decía hace una semana que ganaba a Feijó. Ya hemos dado la vuelta. Claro. A ver, todo esto se hizo nada más conocer la carta. Se ha preguntado a 1.809 personas y esto ha sido el resultado. Si a mediados de abril el CIS daba como ganadora al PP, ahora ya todo se ha dado la vuelta. El PSOE tendría el 38% del apoyo, el PP un 29%. Vox sería la tercera fuerza y Sumar cuarto. El CIS también preguntaba si Sánchez debería seguir en el cargo. El 36% de los encuestados dice que sí, un 23% opta por convocar elecciones y casi un 21% cree que tendría que dimitir. Y una pregunta más sobre la apertura de una causa judicial a Begoña Gómez. El 48% de los encuestados dice que es una manera de meterse con Sánchez y hacerle daño. Un 30% dice que todo esto está justificado. Atención, pregunta 3 de la encuesta del CIS. ¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada? ¿O cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Un poco más si ponen de hacerle pupita. De meterse, ya. De meterse, hasta esa fórmula. Que ni en el instituto hablan así ya. Un señor. Meterse con Pedro Sánchez. Pero, un señor, ¿pero qué broma es esta? Pero un señor que no ha preguntado a los españoles por la amnistía. Y llevamos desde el mes de agosto hablando todo el rato del borrado de los delitos del procés en la vida pública, en las televisiones, en las radios, en los periódicos, y no ha preguntado nunca por la amnistía. Pero es que es tan evidente que en la diana está el Poder Judicial. Pregunta 6. Y ahora, pensando en el caso de la situación de la justicia en España, en su opinión, ¿cree que actúa siempre de forma imparcial? ¿O en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos o económicos? Tal y como está la situación de la justicia en España, pregunta 7, en estos momentos, ¿cree usted que es necesario una reforma de la situación de la justicia? ¿No cree que sea necesario esa reforma de la situación de la justicia? Bueno, pues el mismo tipo de encuesta que en pandemia le preguntaba a los ciudadanos si le parecía que debía de haber un solo canal de información a cargo del gobierno y había que cerrar todas las bocas que dijeran lo contrario. Tú esto ideas. Lo preguntó. Tú da esto lo preguntó. Ideas. Pero sabes, Ángel, es que esto lo has pagado tú. Que sí. Y te lo recuerdas más porque estamos en pleno periodo de la declaración de la renta. Y cuando digo tú, se lo digo a quien esté detrás de ahora mismo de los micrófonos. Lo han pagado ustedes, lo hemos pagado nosotros. Y de verdad, hombre, yo entiendo que uno cuando está en un trabajo pues tiene una lealtad y una disciplina. Pero los profesionales de un instituto con tanto prestigio como tenía el CIS ante Betezanos, ¿no tienen nada que decir de esto? Marcial ahí. Pues no sé, porque el CIS está absolutamente desprestigiado, pero lo terrible es que esas preguntas se paguen con nuestros impuestos, que no suceda nada, porque las prácticas de Tezanos con preguntas capciosas es reiterado. O sea, es que ha omitido preguntar sobre la amnistía. A pesar de lo cual, y esto es autocrítica colectiva, los medios seguimos titulando por los parámetros que le interesa a Sánchez. 90% de los españoles creen que hay que reformar la justicia, ese tipo de cosas. Seguimos titulando así, porque para esto hacer la encuesta. Pero bueno, pero es cierto que Sánchez está tan desprestigiado que ha habido un momento que ni los dirigentes del PSOE le tuiteaban. Claro. Pero es que además, y con todo y con eso, le sale una mayoría de gente que dice que Sánchez se tenía que haber ido o haberse callado. Es verdad. Oye, permitidme un minuto cada uno, como si, a modo de mini columna, ya casi para concluir este tiempo de tertulia y análisis. Ángela, ¿y ahora qué? Pues yo creo que ahora va a haber una serie de medidas que van a ir en dos direcciones, unas en el Poder Judicial, como ya he dicho. Yo creo que la primera va a ser encaminada a reformar a las bravas el Consejo, y creo que va a haber otra que será una tratar de regular las publicaciones en medios de comunicación, que va a ir dirigida pues a lo que el presidente ha dicho, digitales, páginas web, y que al final ahí intentarán meternos a toda la prensa libre y tener un menor contrapeso de crítica. Algo más allá de eso, pues yo creo que el ahora qué, creo que Sánchez, lo he dicho antes, su imagen internacional queda deteriorada con esto. Creo que eso es lo único que no midieron los estrategas de Moncloa. Y creo que, bueno, que habrá alguna parte de su votante que sí se haya dado cuenta, que sí crea, que sí esté convencido, que mire, que usted es presidente del gobierno, no se puede quitar 5 días, borrar 5 días del mapa para nada, que es una tomadura de pelo. Camacho, en un minuto. Pues ahora lo mismo, pero con más ganas, no sé durante cuánto tiempo ni con qué éxito. Y te regalo los 50 segundos que sobran. No me lo regales, ¿qué hago? ¿Meto música? Bueno, pues eso, que lo mismo que antes, pero con más énfasis. Peor. Al menos durante un tiempo, con más ganas, con más empuje, pero yo creo que con pocas posibilidades de éxito. Digo sinceramente, creo que esta vez no le va a salir. Pues mañana más. Camacho, te leemos. Gracias. Buenas noches. Ángela Martela, y cuídate. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós a los dos. Chao, chao. Tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George, con su personaje del día? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Quién crees que es el personaje del día? Pues efectivamente, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Me ha sorprendido que haya aparecido hoy a decir que continúa y que se propone refundar la democracia vestido con un traje. Lo digo porque la retórica que ha desplegado, sin aceptar preguntas, por supuesto, desde la Moncloa, emparenta más con los caudillos latinoamericanos que con un líder de un país europeo. Pero en realidad el chándal lo lleva por dentro. Él no viste el chándal por fuera, lo lleva por dentro. Él tiene una vocación de autócrata que cada día que pasa está más a la vista. A partir de ahora cabe esperar un arreón autoritario que pase por una reforma del Poder Judicial que él venderá como de democratización de la justicia y que en realidad lo que pretenderá es amordazar a los jueces que están investigando los casos de corrupción que le afectan a él y a su partido. Y probablemente intente algo también contra los medios de comunicación. Pero aquí los importantes son los jueces. En sus manos está el futuro de la democracia, como en tantas democracias en donde el presidente del Ejecutivo ha querido lanzar una tentativa autoritaria. Si resisten los jueces, la democracia española resistirá. Confiemos en que este Pedro Sánchez, transmutado ya en caudillo bolivariano, encuentre la resistencia de los demócratas que preserven la salud de la democracia española. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe. Hoy no se habla de otra cosa. Pedro Sánchez en la línea, pues que esperábamos. Algunos está feo aquello del ya lo decía yo. Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir. Que era exactamente lo que ha dicho. En los momentos importantes necesita referentes. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Eso de lo que habla todo el mundo. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 40.734, 40734, serie 38038. Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado. ¿Poliamoroso también? Lo amarás y te querrá, seguro. Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Editorial. Cadena COPE. La surrealista comparecencia de Pedro Sánchez para anunciar su continuidad al frente del gobierno ha dejado entre líneas algunas afirmaciones inquietantes. Como ha señalado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo que ha sucedido no es cómico, sino más bien trágico. También ha advertido frente a la posibilidad de que Sánchez y su mayoría, ahora recosida, pueda intentar colar un cambio de régimen por la puerta de atrás. Hay que estar alerta para comprobar qué quiere decir Sánchez cuando habla de punto y aparte, o cuando, con estupor para cualquiera que le escuche sin fanatismo, afirma que va a abanderar una regeneración democrática y anuncia que se va a abrir paso la limpieza. Sánchez ha montado toda una farsa para hacerse fuerte, sacar rédito electoral del río revuelto y enardecer a los fieles que le quedan, con una puesta en escena impropia de democracias consolidadas. Hasta sus propios socios de Esquerra Republicana le han denunciado ante la Junta Electoral, por lo que sospechan que es una utilización electoral de esta pantomima cara a las elecciones catalanas. Lo más grave de todo este sainete, como ha denunciado también Feijóo, es haber pretendido cohesionar a los suyos a costa de dividir España en dos. A partir de ahora son más necesarios aún los contrapesos democráticos de las instituciones y de la sociedad civil, los únicos que pueden poner freno a la deriva autoritaria que se atisba. Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.